tal? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos, en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de esta su emisora. Alba Ciudad es la que rige los destinos de la estación. Y este viernes 10 de mayo, Día del Artista Plástico Venezolano, saluda frente al control Luis Arloyo. Frente a los micrófonos de esta ventana por acá, saluda también Enza García, Randol Borges y, por supuesto, acompañado de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Besos, abrazos y amapuches. Y, por supuesto, abrimos la ventana el día de hoy con Ali Alejandro Primera y este bello tema llamado Corazón Americano, un canto a la hermandad de nuestros pueblos, a la integración y exitosa, ¿no? Exitosa la gira que está realizando el presidente Nicolás Maduro por Argentina, Uruguay y Brasil. Y bien buenos los proyectos, los convenios que se firmaron ayer, estos acuerdos de cooperación, ya que son en materia industrial, militar y alimentaria, a fin de profundizar las relaciones entre ambos países. Llama la atención estos acuerdos de producción industrial porque van más allá del Venezuela, país exportador de petróleo. En realidad están orientados a desarrollar nuestra industria, cosa que es importante para toda nación, ¿no? Vamos a ver si ese tipo de convenios alguna vez se había firmado con nuestro principal socio durante la Cuarta República, llamado Estados Unidos. No, si todo era exportación. A quien le dábamos materia prima y nos la vendía manufacturada y cuatro veces más cara, ¿no? Pues fíjate que una de las cosas que se acordaron fue la construcción de una planta para producir 1,5 millones de toneladas al año de urea en el estado Anzoátegui a través de una alianza entre las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem y la venezolana Pekiven. Esto es un salto gigantesco porque no solo es urea, que es un fertilizante para la producción, ¿no?, de esta revolución agroalimentaria, sino para el norte y nordeste de Brasil y las necesidades de esta gran potencia suramericana que es el Brasil para la producción de alimentos. Porque es lo que ocurre, la zona más pobre de Brasil es el nordeste brasileño, es la que está en la frontera con Venezuela y es donde está el estado de Bahía. ¿Qué ocurre? Bueno, no solamente que es un área desértica, que está el Amazonas allá atravesado y tiene entonces esta área alejada de los centros del centro económico que es Sao Paulo y del centro de poder que es Brasilia. Lo mismo Río de Janeiro. Para la gente del nordeste es mucho más fácil desplazarse a Venezuela, por ejemplo, para vacacionar. Los brasileños que vienen para nuestro país vienen del nordeste de Brasil, porque les es más cercano y más económico que irse a Río de Janeiro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? Si no se, este desarrollo industrial no solamente nos favorece a nosotros para tener los fertilizantes para producir más, sino que también dentro del marco Mercosur sale más económico para el gobierno brasileño que seamos nosotros quienes surtamos de estas materias primas y de estos alimentos al nordeste brasileño. Entonces es una relación ganar-ganar, porque nosotros tenemos un nuevo socio, tenemos un aliado en la producción, y de paso pues ellos también salen ganando, porque alivian en cierta forma las deficiencias que hay en el nordeste brasileño. ¿Tú tienes algo que decir, Randolph? Nuestra gran meta es producir todos los alimentos que consumimos y convertirnos en una potencia exportadora. Lo hemos logrado con el arroz y con el maíz. Por ello, vamos a ensayar nuevos modelos, fórmulas y métodos productivos con ayuda de Brasil para aprender de sus técnicas de siembra, de seguimiento, gestión y riego. Esto lo dijo Nicolás Maduro al tiempo de sostener esta relación con Dilma Rousseff en el Palacio Gubernamental Plan Alto en Brasilia. Y es parte de esta política que venías comentando, Enza, acerca de traspasar, ¿no?, lo que es la mera exportación petrolera para apoyar a nuestros agricultores, apoyar la siembra y la producción de alimentos. Aquí sabemos que la producción de alimentos la tiene un monopolio, ¿no? El monopolio de la gente de la Polar. Exporta la mayoría de las cosas que produce porque no las da para el mercado interno, salvo la cervecita. A nuestra gente, nuestro pueblo. que está muy mal amañoseado con eso de que yo compro esto, es que es la marca, es la que siempre he comprado. La es que mentalidad yo la veo marquera. Y no puedo vivir sin ella, no, es que el sabor, ¿qué sabor? ¿Cuántas veces le han metido a usted gato por liebre en el empaquecito este amarillo y se come la harina que sea? Y nada más porque está metida en el paquete, ¿usted cree que es de esa marca? Levante, mira, la mano, que nunca he encontrado gorgojos en la harina PAN. Mira, más allá de esto, no dejen que esa empresa les meta el cuento. Esa empresa y esa marca, la marca Harina Pan, ya no es venezolana. Ya no es venezolana. Esa marca está registrada en Colombia, señores. Ya no es registro venezolano. No se dejen meter el cuento y que, ¡ay, el pan de los venezolanos y la cosita! No. Esa harina, ni siquiera son tan apátridas que se llevaron el registro de nuestra empresa a otros países. Se llevaron el registro de esta marca, que supuestamente es de los venezolanos y la cosa, se llevaron el registro de la marca a otros países. Y además de esto, practican la exportación de sus productos a otras naciones, dejando el mercado interno vacío, obligando, dígame lo que pasó toda esta semana, pusieron a la gente a hacer colas, la humillación, y bueno, allá ellos, allá el que se deja humillar por una marca. Ay, Randy, la humillación, de esos abundan. Abundan en todos, mira, los estratos sociales y tanto en la oposición como dentro del mismo chavismo. En los abastos y en los supermercados. Le ponían el número en el brazo a las personas para hacer la cola. Estilo campo de concentración. Como en los campos de concentración. Eso es violencia psicológica, señores. Y mucha gente lo veía como que, ay, mira lo que lo que refleja la prensa opositora. Culpe Nicolás. Esto es culpe Nicolás, ¿no? El hijo de Chávez, mira lo que está haciendo. No, señores, esto le está haciendo es la... Bueno, no me vengan a decir ahora que Nicolás es el dueño de Empresas Polar. Bueno, mira, Randall, ¿no? Más allá de es el eso, que reparte este rubro, ¿no? Para que tengas una idea del nivel de disociación de muchas personas y del nivel marquero y consumista de otras. En lo personal, he ido, frecuento mucho los supermercados porque además de periodista soy ama de casa. Y esta que está aquí cocina. En todos los supermercados que he visitado he visto harina de maíz. No he visto la del paquetico amarillo. Pero sí la he visto de otras marcas. ¿Por qué se tienen que dejar colocar un número para llevarse el paquetico amarillo? Pero otra de las experiencias que dije, ¿hasta qué punto llega la disociación de algunas personas? Que estando en un supermercado, que lo primero que me encontré fueron pacas y pacas y pacas y paquetes de leche líquida, larga duración, de todas las marcas, de todas. Pero es que nunca había visto tanta leche en ese supermercado. Me meto por el pasillo, por uno de los pasillos, y te tenían leche en polvo. Hago mi mercado y cuando voy a pagar en la caja, la señora que tengo atrás le dice a la cajera, oye, chica, ¿me podrías conseguir un poquito de leche? Porque es que no se consigue. ¿De leche cuál? O sea, y resulta que si, esa broma parecía una lechería. Más que un supermercado, ser una lechería. Y decía, pero Dios mío, pero esta señora no ve el poco de cajas de leche que tiene atrás. No se ha paseado por el pasillo. Debe ser que la señora estaba buscando la leche marca X y de repente será la leche en polvo marca X y esa es la que ella no encontraba. Nos acostumbraron a consumir por marca. Y eso es, claro, algo, bueno, eso es un valor capitalista. Eso es un valor capitalista que, mira, está en nuestro poder deslastrarnos de ello. Nosotros, cuando nuestro organismo no está condicionado a que porque consume tal marca, funciona mejor. No, eso es mentira. No nos caigamos a coba. Ay, que si el sabor, que la textura, que no sé. Mira, el sazón se lo pone usted, mi hermano. O es que usted, mi señora, amor, o es que usted, el señor. El que cocina mal, así utilice las marcas más así reputadas, es, le va a salir es horrible la comida. Así es. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que aprender costumbres sanas de buen consumidor, como hacen en muchos países donde estos monopolios obligan a la gente a comprar prácticamente lo que a ellos les dé la gana. Y nosotros tenemos ya la experiencia de cómo estos monopolios nos vienen castigando, nos someten a bajezas como esta de ponernos números anotados en los brazos, en la mano. Bueno, allá los que se los dejan colocar. Pero nos someten a esto. Yo no digo tanto allá los que se dejen colocar, porque hay dentro de esas mismas personas un engaño de que eso es normal. ¿no? O que nos estamos cubanizando, cosa que eso en Cuba jamás ha pasado. Dentro de esa misma persona, ellos se dicen, bueno, esto es normal, lo que hay que calarse para esto. Lo que hay que calarse. Mi hermano, usted se lo cala porque le da la gana. Claro. Usted se lo cala porque, ay no, porque yo quiero comprar esta marca. ¿Cuál es la fidelidad con una marca? No, no. Que lo que ha hecho es perjudicarnos una y otra y otra vez. Pero el colmo de los colmos, porque yo he escuchado a mucho disociado decir, pero es que yo tengo derecho a consumir la marca que me dé la gana. Bueno, consúmela, pero no le eches la culpa a Nicolás si la gente de Alimentos Polar no está distribuyendo la harina del paquete amarillo que, insisto, mamita aquí cocina y hace arepa y hace empanadas y hace polentas y hace un poco de cosas. Y no hay ninguna diferencia entre la harina del paquetico amarillo que dejé de comprar hace años porque yo boicoteo. Boicoteo a Polar desde hace años. Años. No hay ninguna diferencia entre la harina del paquetico amarillo y la harina Juana o Doña Emilia o Venezuela o como se llame. Y no estamos haciendo publicidad. Sencillamente estamos mostrando que existen muchas opciones para la harina de maíz precocida. Y que haya personas que piensan, yo pienso, que no se sientan ofendidas, que no se sienta que las estamos colocando contra la pared. Las estamos invitando a que piensen un poquito, a que abran un poquito esa mente y se den cuenta cómo se están dejando meter el dedo en la boca por una empresa apátrida y que están llegando a unos niveles absurdos de humillación al dejarse colocar un número en el antebrazo. Porque a mí que me expliquen también qué complicidad puede haber con Empresas Polar cuando hay un supermercado de nombre portugués que durante todo este tiempo que tenían la harina del paquetico amarillo dejaban que la gente se llevara hasta 20 kilos en un carrito. Sí, que todavía los deben tener en la casa. Y que ahora no están. No, que todavía deben tener harina en la casa. Y aún así se calan estas colas y se dejan anotar el número en el antebrazo para seguir comprando más y más. Locura, ¿no? Una locura colectiva. Horrible. Fomentada por los medios de comunicación privados y por la empresa privada, que a la hora de las chiquitas son cómplices, son la misma cosa. Pero volviendo otra vez a lo del Mercosur, a la gira del presidente Maduro, ¿cómo reseñó la prensa nacional estos acuerdos agroalimentarios con Brasil? Maduro fue a pedir comida a Brasil porque aquí no hay. Oye, no, porque no fue... Es decir, tráiganos unos garoticos, esos chocolates ricos y tráiganos las galletitas bauduco, que también son sabrosas. No. Dijo, señores, nosotros vamos a producir fertilizantes, ustedes apóyennos en la parte tecnológica y nosotros los vamos a apoyar, les vamos a dar a ustedes los fertilizantes y vamos a trabajar juntos para que nosotros podamos producir nuestros propios alimentos a la vez de podérselos exportar a ustedes, porque el Nordeste, desde el punto de vista económico y geográfico, les sale más económico que nosotros surtamos al Nordeste, que lo hagan ustedes. Complementariedad. Claro. Yo veía a Jaime el Trudy cuando en el gobierno de calle en el estado Miranda, que estaba diciendo, antes todos los repuestos del metro de Caracas se importaban. Ahora, con ingenieros venezolanos y gracias a los convenios de transferencia tecnológica, la mitad de esos repuestos se están haciendo en Venezuela. Eso es algo que no pasaba en la cuarta. La meta es que se hagan todos aquí en Venezuela. Mitad se está haciendo. Bueno vamos hacia que se hagan tenemos todos. Tenemos industrias, tenemos fábricas, estamos produciendo tecnología. Eso no ocurría en la Cuarta República, señores. Teníamos una cuerda de empresarios chulos, porque si tenemos crisis alimentaria es por esos empresarios chulos que pedían créditos para comprar vacas, para comprar semillas, no sembraban, te tenían ahí la finca para irse a pasar de vacaciones o para tener pistas, qué sé yo, para el narcotráfico, quién sabe. Tierras ociosas, créditos que daba el Estado, créditos que esta gente no pagaba y que no invertía. Una cuerda de empresarios parásitos es lo que hemos tenido y ahora en estos 14 años es que se han tomado los correctivos y estamos saliendo adelante, pero no podemos tener, y lo estamos haciendo muy rápido, para si tomamos en cuenta que tuvimos más de 40 años de abandono. No, y además, mientras tratamos de salir de este letargo de nuestros productores alimenticios, tenemos a los de siempre saboteándonos. Sí. ¿No? Mira, tenemos una llamada que llegó por allí, vamos a atenderla, buen día. Buenos días, camarada, ¿cómo está? Rando, Enza, Alexander aquí de Junquito. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Muy bien, vale. Sigo diciendo lo que me dijo una vez Fidel Castro al presidente Chávez. Ya no soy el único diablo que habla por estos medios. Porque de verdad esto que estás diciendo es cierto. Pero también una pregunta que yo le hago al Estado. Mira, es lo de Agropatria. Yo creo que hace cuando empezó lo de Agropatria, yo dije algo que creo que Rando se debe acordar. Oye, hermano, no le den la plata a la gente. Denle una tarjeta verde, que fue lo que yo fue mi planteamiento, donde pueden ir a Agropatria a comprar los productos para que la gente produzca. Ve lo que pasó. Creo que el 70% de esa gente se agarró la plata y no sembró nada. Creo que esos son números inclusive de la misma gente que estaban diciendo eso en la cuestión de tierra. Entonces también, y que no se actúa, no sé si me entiendes el punto, porque yo tengo familias en Trujillo donde tú ves ahora un señor que tenía un terreno que anda con una camionetota en un apartamento y anda como si nada. Y siembra, y sembró. Y no sembró. Ah, no sembró. No sembró, o sea, yo te digo porque yo tengo familia en el campo. Ajá. Entonces hay gente que sí le quiere echar pichón, sí le quiere sembrar, producir. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Que si vamos a seguir permitiendo que una empresa como Industrias Polar domine a pie de campo la producción, pagando la producción más cara que lo que da el Estado venezolano, y lo más cómico es que el Estado le está dando a ese señor el dinero para sembrar. Sí, vale. Uy, mira, me molestó eso con el maíz. ¿Me entiendes? Pero es que es lo cumbre, hermano mío. Con el maíz, también esta empresa produce la cerveza. Ah, pero la cerveza no escasea, la harina sí. Porque yo te doy un ejemplo que me dio un tío mío. Pues no te voy a decir el monto, pero te voy a decir algo. Mira, el Estado te está dando dinero, ahorrando esa, para comprar, para que tú siembres la tecnología y la cuestión. Ah, no, pero entonces resulta que el saco hay que vender solo al Estado a 10 bolívares. No, viene Polar y le da 50. Y le da a Polar el maíz. Entonces, no. Entonces, ¿quién controla eso? ¿Me entiendes? O esas personas que no sembraron. Y indiferentemente, y algo que deberíamos de hacer, y espero que ustedes lo planteen a alguien que se lo pueda plantear al ministro. Mire, hermano, yo sí le puedo hacer propaganda a los productos del Estado, porque los productos del Estado, aceite de Diana, Fama de América, claro. La mantequilla que vende Mercal, Pedevar, etcétera. Mire, hermano, se sacan cuñas de televisión. ¿Entiendes? Mira, el aceite de Diana es tan bueno, o mejor que ese aceite que empieza por más que vende Polar. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, sí, claro. A veces también pienso que nosotros, y lo vuelvo a decir, y lo tomo como una crítica constructiva, a veces nosotros nos dejamos meter, disculpen la palabra, la propaganda de la derecha en un sistema de medios públicos del Estado que no reacciona. O sea, todavía sigo, es como, te hice el comentario de estos días de la computadora de la BIP que vende Venezuela Productiva. Excelentes equipos, hermano. No, yo tengo uno y hasta compré uno por mi casa, viene mi casa viene equipada, por Cantev equipado. Pero no veo que el Estado, la gente que está en ese ramo, el Ministerio de Comercio, me imagino que es el que debe tener esos señores, agarre y montele métale cuñas y métaselas hasta Globovisión, pues, para que vea la gente de la oposición lo que se produce en el país. Claro. Ahí sí estoy de acuerdo en que, mira, vamos a ponerle unas cuñas a esta gente, porque no puede ser que una computadora táctil o todo en uno, que es un tremendo equipo que vende Viten 5.750, está costando en el mercado normal de la derecha casi 20.000. Entonces, ahí también tenemos que ver, además hacerle publicidad a nuestro propio producto, presidente, hágale publicidad todo, porque a veces la gente no conoce el producto, o solo conoce lo que le dice la señora. No sé si, yo también voy a comprar ¿no? Pero a veces tú vas a un local y le dice, no, la pasa que la harina del paquetico amarillo, si he escuchado ese comentario, ajá, es mucho mejor que la de porque esa cuestión se pone más socotosa. Sí, no, pero es el rollo de la marca. Entonces les caen a cuentos o se caen a cuentos yo mismo, señora. Si su masa salió más sacotúa, es que usted no la sabe amasar. Usted no echa la cantidad de agua que es y usted no la sabe amasar. O sea, no le echa la culpa a la harina. Pero esa matriz de opiniones, para finalizar, pues yo estoy en el reloj, esa matriz de opinión sobre productos del Estado es constante hasta en las redes sociales. Mire, uno de los mejores atunes que hay en este país los vende Pedeval. Sí, señor. Que son de cajita azul. Sí, señor. No me acuerdo, y unos verdes, que de verdad no me acuerdo el nombre ahorita, porque, mire, cuando yo puedo me compro 10 cuatecitos, porque es a 13.90, y es mediano, no es el pequeño, mediano, y el mismo atún en la parte productiva de la derecha está costando casi el triple. Imagínate. Y sin embargo, y atún entero, no ese atún que es como licuado, no sé si tú has visto uno que es en una marca roja, sí, como un estado de Estados Unidos, que es una masacatúa y que supuestamente es atún. Sí, pero bueno, es en soya, algo así. Es atún con proteína de soya, eso. Entonces la cosa te sabe a todo lo que sabe la carne de soya. Sí. Bueno, para finalizar, y deseándoles un buen día a ustedes dos, la idea es, hermano, es atacar. Yo he aprendido eso, de verdad, de los países del imperio, el primer mundo. Mira, hermano, ellos para atacar un producto, hay que hacer lo mismo que ellos, atacarlo donde nos duele, en los medios para que la gente se difunda, hacer hasta como hacen algunos sitios. Mira, vamos a hacer un arepazo con harina de Mercal. Y vendamos arepas baratas, sí, vamos a hacer un evento, mira, para que tú veas, para que compares tú cómo es hacer una arepa con una harina de Mercal, que yo la compro, y la que yo ya boicoteé también como tú hace años. Entonces vamos a ver si hay esa iniciativa del Ministerio de Comercio. Está bien. Los dejo y pasen muy buen día. Vale, y igual, así, hermano. Igual, gracias a ti, hermano, gracias por la llamada. Seguimos nosotros con más de nuestra programación. Aquí tenemos pausa musical. Sí, señor, fíjate, el tema viene porque es impresionante lo que pasó en Argentina, ¿no? Que el presidente Maduro fue aclamado por miles de personas, ¿no? Apoyado por miles de personas del pueblo argentino, pero la prensa nacional lo que reseñó fueron 30 pelagatos venezolanos encabezados por Mickey Vainilla, ¿verdad? 30 pelagatos venezolanos con carteles en contra de Maduro. 30 pelagatos. Y va a Brasil, es recibido también con mucho cariño por el pueblo, por los estudiantes, por los trabajadores, por los obreros, por la presidenta. Ahí fueron 4 pelagatos. Y reseñan a 4 pelagatos con el mismo cartelito que habían enseñado en Argentina. Pero ya va. Eran 4 pelagatos, literalmente, 1, 2, 3, 4. Sí, eran 4 personas con 2 carteles. Y ojo, uno de ellos tenía un sombrero colombiano. Vean las fotos en internet. El sombrero típico colombiano era el que tenía. Bueno, a ver, ¿no? No se lo pone Capriles también ese sombrerito. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sale al mundo? ¿Qué es lo que sale al mundo por los intereses de las transnacionales de la comunicación? La foto de los pelagatos y omiten que hay todo un pueblo, hay todo un continente apoyando a Venezuela y apoyando al presidente electo por la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. A eso sinvergüenza le dedicamos este tema de Fajardo y sus estrellas. No me vengas con cuentos. Tú dices que me conoces.

las cosas de mi país. ¿Hasta cuándo pasarán? ¿Qué dirá Bárbaro Rivas? Yo no le compuesto nada. El día que tú partiste hubo tambores en el lugar. Y en tus ojos se encontraron tus muñecas vestidas color fiesta de San Juan. Reverón, titirite, reverón, muñeque, reverón, pintito de pueblo con pinceladas de sueños. Reverón, titirite, reverón, muñeque, se quedó guardada gorda, ya no sirve. Revero, titirite, revero, tamboré, revero, pintor de pueblo, con pinceladas de sueño. Ali Primera nos trae este grato recuerdo de el pintor de la ingenuidad, de la belleza, de la naturaleza, Armando Reverón. Quien nació un día como hoy, sí, 10 de mayo de 1889, y por el nacimiento de Armando Reverón, el mayor, el mejor pintor de Venezuela del siglo XX, un día como el día 10 de mayo se celebra el Día del Artista Plástico. Pues recordamos a Armando Reverón, quien nació en Caracas, ya lo dijimos, el 10 de mayo de 1889, es considerado el mejor de Venezuela del siglo XX, hijo único de Julio Reverón Garmendia y Dolores Travieso Montilla. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Caracas, estudió en España y en Francia. Se radicó en Macuto, en el litoral central de Venezuela, a partir de 1921, que es donde realiza gran parte de su obra. Capta y transmite el impacto de la luz. Por eso a Reverón también se le conoce como el pintor de la luz. Bueno, de hecho, Reverón fue expuesto hace pocos años en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, sí, como uno de los principales pintores, ¿no?, uno de los principales artistas plásticos del mundo. Se interesó profundamente por la acción de la luz sobre las formas. Fue un entusiasta del impresionismo francés. Su pintura evolucionó a la abstracción y el simbolismo. Sus temas preferidos fueron el paisaje y el desnudo femenino. También son famosas sus muñecas. Y bueno, también fue triste cómo ver que con la excusa del Premio Nacional de Pintura se le recluyó en un psiquiátrico donde murió. Porque si tú apresas al alma libre, la matas. Y que mucha gente, algunos oligarcas, algunos burguesitos utilizaron a Reverón, como también utilizaron al pintor ingenuo Bárbaro Rivas. Y nada, pues se llevaban pinturas que después las recontravalorizaban en dólares y esas pinturas se las compraban a Reverón por una botellita de ron o por dos lochas. El lienzo está en blanco, cada pincelada es un pedazo del alma. Esta frase pertenece justamente a Armando Reverón. El loco de Macuto decía esas cosas. Sí, sí, el loquito de Macuto. Pero bueno, ahí está, pues, para recordarle, para mantenerle vigente. Y nuestra felicitación a todos los artistas plásticos, a todos. Venezuela realmente ha dado una gran cantidad de artistas plásticos, no solamente de reconocimiento internacional, sino también, pues, queridos y valorados aquí en nuestro país, ¿no? Así que felicidades y éxitos a todos y a todas. Abrimos nosotros la participación en esta ventana. Recuerde las vías de contacto. La vía telefónica es el 562-7949 y el 562-3953. Mensajería de texto no hay hasta nuevo aviso. Y sí tenemos las redes sociales a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, para que nos siga, nos escriba, nos mande sus datos y también nos mande sus impresiones acerca de lo que estamos viviendo en esta gran patria revolucionaria. No solo de pan vive el hombre, por eso no solo de alimentación fue a tratar la gira de nuestro presidente Maduro, También hubo diferentes convenios con empresas, la brasileña, la Odebrecht, otra vez, la que construye el metro, el metro cable, el monorriel, todo esto. Hubo ratificación de convenios para el estado Anzoátegui. Allá también la empresa Braskem, junto a Pekiven, están en proyectos de cooperación para la construcción de una planta de urea. Igualmente, ante la necesidad de garantizar el abastecimiento de alimentos a corto plazo, se va a invertir en la adquisición de productos a Brasil para el consumo de los venezolanos. En el año del 2012, el intercambio comercial entre Brasil y Argentina alcanzó cerca de 6 mil millones de dólares. Saque la pluma y anote esa cantidad para que vea el poco de ceros que va a anotar, ¿no? 6 mil millones de dólares. A pesar de la crisis económica que afectó a gran parte del mundo, la presidenta Dilma Rousseff manifestó que Venezuela y Brasil juegan un rol fundamental en el camino de la unión de los países latinoamericanos. Nuestros países están mostrando esta vocación para crear un futuro común que una a todas nuestras regiones y que contribuya a un mundo multipolar y multilateral. Esto me suena en boca de Chávez, ¿no? Este legado, ¿no? Sin pretensiones hegemónicas y sin injerencia extranjera. Qué importante esto. Sí, señor. ¿No? Bueno, otra de las cosas, algo que dijo la presidenta de la República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff, es que con la llegada de Venezuela a la presidencia del Mercado Común del Sur, el bloque regional vivirá un momento histórico. Estoy segura de que eso permitirá al bloque vivir un segundo ciclo de expansión del comercio y de integración de las cadenas productivas, beneficiando especialmente al norte y al noreste de Brasil y al sur de Venezuela. Destacó que Venezuela y Brasil continuarán fortaleciendo la alianza estratégica bilateral. Decidimos profundizar en los proyectos existentes de cooperación en áreas como alimentos, energía eléctrica, petróleo, agricultura, desarrollo social y vivienda. Por otra parte, Dilma Rousseff agradeció el apoyo de Venezuela para la candidatura del gigante del sur a la presidencia de la Organización Mundial del Comercio. ¿Cuántos de ustedes, camaradas, saben que en Venezuela existe, funciona, y funciona muy bien, un centro genético? Bueno, lo sabemos los chavistas. Lo sabemos los chavistas, los que escuchan Alba Ciudad, los que... Bueno, y algunos chavistas, porque dudo mucho que los que se tragaron el cuento de los niños mongólicos, entre comillas, sepan de la creación de este centro genético. O ¿no? Los chavistas que se tragaron el cuento de que Maduro dijo que Sucre nació en Caracas. Ajá. El que se tragó ese cuento, un cuento inventado por la derecha, por la maldad, por el lado de la maldad. Por los que agreden a niños en los restaurantes. Exacto. Mira, yo me quedo con algo que alguien me decía ayer, ¿no? Ayer mismo estaba un compañero, ¿no? Un buen amigo. Me decía, mi mamá me ponía a ver en Semana Santa las películas de Jesús, ¿no? Y la crucifixión y las cosas. Tu preferida. Sí, y el amigo me decía, y me enseñó mi mamá que esa gente que se burlaba de Jesús allí muriendo. Fue la primera que salió a llorarlo. No. Esa gente que se burlaba de él, los que se reían, eran los malos. Los malos eran los que se reían de quien estaba muriendo. Y él, que trabaja en una institución privada, me decía que cuando murió el presidente, vio con estupor cómo esa gente celebraba y se reía de la muerte del presidente. Caramba, entonces uno dice, ¿dónde están los malos de la película, no? ¿Quiénes son los malos? ¿Quién es capaz de burlarse de la muerte de alguien? Tiene que tener el alma podrida, señores. No puede tener alma en ese cuerpo. Y entonces, por eso nosotros decimos, de ese lado de la maldad, del que inventa cuentos para mentirle al país, de que inventa historias, del que dice estas mentiras sobre el presidente Maduro, que si le dijo esta palabra impronunciable, no la quiero pronunciar, a los niños con discapacidad, con síndrome de Down, que le dijo de esta forma despectiva. La persona que dijo que el presidente había referido que Sucre nació en Caracas, todas esas mentiras vienen del lado de la maldad. Vienen del lado de la maldad. Bueno, refería a lo del centro genético. Para los que no nos comimos el cuento y para el que se comió también, sépalo. En Venezuela hay un centro genético y ayer lo inspeccionó el vicepresidente Jorge Arriaza. Estuvo haciendo una visita junto a la ministra de Salud, la ministra Urrutia, Isabel Urrutia. Iturria. E inspeccionaron el Centro Nacional de Genética Dr. José Gregorio Hernández, ubicado en Guarenas, Estado Miranda. Este centro tiene un total de 2.282 muestras que se han analizado en el área de cultivo celular de este centro médico especializado, que además ofrece capacitación a jóvenes de los jóvenes estudiantes del convenio ALBA, ¿no? Arrea se manifestó que el establecimiento de este centro de genética en el país fue posible gracias a la relación de cooperación existente entre Venezuela y Cuba, para los que les duela, ¿no? Tenemos llamadas telefónicas, le atendemos. Buen día. Buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Es Darwin Infante. Hola, Darwin. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Bien, bien. Mire, les tengo una nueva versión de Techo de Cartón de Ali Primera. ¿Ah, sí? Dice algo así como que, bueno, no soy muy bueno cantando, ¿no? Pero dice algo así como... Qué peligro se vive en Miranda con los pacos de cartón. Los sí, pacos señor. De después, cartón. Sí, después dice... Y alegres viven los choros, porque no hay gobernador. Ah, sí, sí. Está bueno, no está hay bueno. Ni gobernador, ni alcalde, ni alcalde, ni Carrizo allí, vale. Los sí. Pacos de cartón que colgó Cariz en los postes, chicos. Sí, bueno, camarada, usted que en estos días, a veces, haciendo zapping, veía en Globovisión que transmitían una noticia sobre... unos hechos que hay en el estado de Aragua, dice, con lo de las lluvias y el desbordamiento del lago de Valencia, que estaba afectando sí. a la población, ¿no? Entonces, bueno, entrevistaron a varias personas y decían que le pidían ayuda al gobernador, que no sé qué más, ¿no? Despotricando también un poco del gobierno. Después se van a Los Teques, estado Miranda, donde se había desbordado el río San Pedro. Pero, ¿qué pasó? Que allí no entrevistaron a nadie. Solo publicaron una foto, entonces yo decía, bueno, ¿y por qué no entrevistan a alguien que diga lo mismo de ¿será de que ya no vive gente? Sí, sí, sí. ¿Eh? Entonces, mira, de verdad que uno a veces no pierde la capacidad de asombro, sobre todo con esta gente de Globovisión. Hoy escuchaba a una compañera de trabajo que me decía, no, yo me levanto a las 5 de la mañana y pongo Globovisión para ver la noticia. Y yo dentro decía, Dios mío, ¿sabes qué daño te estás haciendo? Sí, ya de una golpe al estómago, ¿no? Sí, lo que vaya a consumir, lo que vaya a comer de desayuno ya le cae mal de adelantado. Y bueno, y aparte de eso, bueno, felicitar a todos los artistas plásticos en su día. ¿Cómo no? Y felicitar a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, que de verdad está haciendo un gran trabajo y no está paseando como algunos piensan, pero bueno, no es extraño que digan eso porque lo hicieron con el comandante. Sí. Pero el comandante Chávez estaba paseando, regalando el dinero, y nosotros aquí pasando la de Caín. Pero que bueno, sigan ellos con la mentira, nosotros estamos trabajando. Así es. Y otra cosa que quería decirle, camarada, yo no sé si a otras personas les sucede o creen eso, pero muchas veces cuando veo a Maduro en sus intervenciones y hablando, he sentido como que su voz me suena muy parecida a la del comandante. A veces siento que como que ese espíritu del comandante se apodera del cuerpo de Nicolás Maduro. No sé, es algo... No sé si otras personas lo habrán vivido, pero sé que hay una gran conexión entre ellos dos y sé que va a hacer muy buen trabajo. De hecho, ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. No tiene ni un mes en el cargo y ha hecho un gran trabajo, de verdad. Así es, hermano. Pero bueno, hay gente que todavía... Lo mismo que pasó con el comandante. Fueron 2-3 años que lo satanizaron, lo que terrible. Y el saboteo y la cuestión. Ahorita estamos viviendo como una especie de déjà vu de lo que vivimos a finales de los 90 y principios del año 2000. De entrando el siglo XXI, sí, ya estamos viviendo esto mismo, ¿no? Sí, sí, por eso es que le digo, es una especie de déjà vu. Una especie de ya lo viví, señor. Ya pasamos por esto, bueno, ya estamos mejor preparados que antes. Nos sirva de experiencia aquello, ¿no? Y con todo, y que en aquella oportunidad estábamos un poco más dispersos, tuvimos un 13 de abril. Sí, así es. Y entonces yo le digo a toda esa gente de oposición, señores, dejen quieto lo que está quieto. Bravo, Darwin. Porque aquí, como lo han dicho, hay un pueblo que está ahí a toque. Y de verdad que nos hemos contenido. El hecho, por lo menos lo que ocurrió en Puerto La Cruz con Roque Valero y Winston Vallenilla, donde Winston decía que, bueno, llegaron los colectivos que también han sido satanizados a protegerlos a ellos, pues. Pero estamos alerta y... Ahí está. Déjenos quietos. Tranquilitos, porque... Tranquilitos, nos vemos más bonitos, déjenos así. Ok, bueno, camarada, gracias, hermano. Feliz fin de semana. Igual para ti. Hay otra llamada, la atendemos. Buen día. Buen día, cerrando. ¿Qué tal? ¿Quién por allá? Habla Juan de Los Caminos. ¿Cómo le va? Hola, Juan. Mira, de verdad, yo les voy a... es algo así como dañar nuestro día, hablar de ese personajillo que es Iván Ballesteros. Sí, ayer de verdad tarde, que lo es. Ayer tarde se me ocurrió de poner a Radio Caracas Radio. Mira, y ese señor... Tuvo usted una pésima idea, ¿eh? Bueno, fíjate. Quería pasar un mal rato y lo pasé por el tiempo que él tuvo su programa. Usted sabe que ayer en la mañana nuestra periodista Tania Díaz entrevistó en la mañana, en el programa de la mañana, a Alberto Nolia. Ah, pero es que Ballesteros y Nolia se odian. Bueno. Ya me imagino que Ballesteros soltó sapos y culebras por esa voz. Entonces... Sí, es que todos los jueves el programa de Tania lleva a Alberto Nolia y al profesor Vladimir Acosta. Todo un lujo, ¿eh?, tenerlos allí. Y decía, esto es inmoral, decía que Alberto Nolia era otro enchufado que le estaban pagando para que cuando abría esa boca, lo que Alberto Nolia votaba, me perdona la palabra, que lo que votaba era excremento. Uh-huh. Qué porquería de... Eso es un pobre ser, una viuda de la cuarta. Él está sufriendo porque no pudo en verdad enchufarse con este gobierno como ellos dicen. Entonces fíjate, ¿no?, que Alberto Nolia estaba agarrando una mascada ahí, enchufado, hablando puro pupú diciendo, este inmoral, que lo de Wilton Vallenilla y Valero, que qué hacían ellos en ese restaurante. Ah, no tienen derecho, pues. Bueno, así decía, que qué bárbaro. Que por qué no se van para el Valle, que por qué no están para Petare, por favor. Ah, bueno, pero ese es el argumento de la derecha. Bueno, pero ¿qué se creen ellos, chicos? No, pero es que fíjate una cosa bien concreta, hermano. Ellos dicen cuando uno, el chavista, está en un centro comercial o en un local que tiene toda la libertad de estarlo, así sea costoso, no importa, si lo puede pagar, páguelo. Y sobre todo estos señores que se meten tremendos sueldos, ¿no? Sobre todo Wilton Vallenilla, pueden hacerlo. Ah, pero cuando un escuálido va a comprar en Mercal, cuando un escuálido se monta en el metrocable, en el tren, qué sé yo, en todas estas cosas, ah, no, ese es mi derecho. Entonces... es lo injusto de la situación y cómo reaccionan estas personas de oposición envenenadas de odio, pero también ya tienen un libre albedrío que raya en la enfermedad, mi hermano. Bueno, mira, este inmoral decía que él nunca se le atrevió ni se atreverá de ir a comprar a Mercal, que porque esa comida ahí no sirve, que porque Wilton Vallenilla y Valero no se van a comprar allá, que qué hacen en esos restaurantes, que eso es para la gente que verdaderamente pueden entrar ahí. O sea, Wilton y Valero no tienen dinero para entrar ahí. Caballero, somos venezolanos, podemos ir donde nos dé la bendita gana, y si tenemos riesgo nos damos un lujo, un restaurante. Así. Claro. ¿Cuál es el problema? Esta es la gente que después habla de unidad, de que vamos, bueno, a gobernar para todos, mira, que el perdón... Hay otras cosas que ese señor habló de nuestro presidente, pero en verdad, no, mi presidente, mire, yo cada vez que lo veo así, cuando pasan esas cuñitas por televisión, mira... De verdad, pero ya se me quebran. También me parece que ese señor está de viaje y que muy pronto lo vemos llegar al aeropuerto. Ojalá, vale, ojalá. Buen día y un comentario. Gracias. Uh-huh. Bueno, eso, ¿no? Independientemente de lo enfermo que puede estar este sujeto, este señor, de alguna forma hay que llamarlo, hay mucha gente de oposición que cotidianamente, incluyéndolo a él, se beneficia de alguna obra del gobierno bolivariano. Y es que es así. Chávez está en todas partes, aunque les duela. Chávez está en todos los niños que van a los colegios bolivarianos, en todos los muchachos que van a la Universidad Bolivariana. Chávez está en el Metrocable, Chávez está en el Bus Caracas, Chávez está en el Metro de Caracas, Chávez está en los puentes, en todas partes está Chávez. Allá arriba viéndonos con dos satélites, el Bolívar y el Miranda. Ahí está Chávez, en los CDI, en los barrios adentro. Chávez está en el Mercal, en el Pedeval, en los Abastos Bicentenarios. Por todas partes les va a doler, pero sí, ahí está Chávez. Y sobre todo, y lo más importante, Chávez está en el alma de este pueblo. Y ahí no lo van a sacar nunca. De allí no sale nunca Hugo Rafael Chávez Frías, y esto es lo que les va a doler y les seguirá doliendo a ellos eternamente. Vamos nosotros a la pausa nuevamente. Sí, pero antes de ir a la pausa, dígalo, respondiéndole a nuestro usuario, con respecto a los pacos de cartón de Ocariz, pues anunció el ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, que Venezuela contará con cerca de 9.000 nuevos policías nacionales para el mes de septiembre. Así que bueno. Esperemos que la gran parte de ellos vayan a Miranda. Ya se estarán graduando. Sí. Y bueno, es que de hecho lo dijo Miguel Rodríguez Torres, que ellos reforzaran la seguridad en el país, sobre todo en el estado Miranda, el más que es el que tiene el mayor índice de hechos delictivos. De homicidios, de secuestros y de índices de criminalidad en general. ¿Y quién gobierna Miranda? Nadie. El candidato perdedor. No, bueno, el AMPA. Nadie. ¿Y quién se encarga de las alcaldías? Gente del PSUV, las alcaldías de por lo menos el área metropolitana, el municipio Sucre, que es el más peligroso de toda Venezuela. No. No. Ahí manda el AMPA. Bueno, señores, vamos a la pausa musical y bueno, en honor a nuestros hermanos y hermanas de Brasil, vamos a relajarnos un poquitico con este sabroso tema. El tema es de Tom Jobim, pero está interpretado en esta oportunidad por João Gilberto y Stan Getz, Desafinado. Si você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @laventanaabierta. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Momentos en la historia. Día del Artista Plástico. Cada 10 de mayo se celebra el Día del Artista Plástico en Venezuela, en homenaje al natalicio de uno de los más grandes maestros de la plástica venezolana, Armando Reverón, el pintor de la luz. Armando Reverón nació en Caracas el 10 de mayo de 1889. Está considerado el mayor artista plástico venezolano del siglo XX. Vivió su infancia y parte de su juventud en Valencia. En 1908 se inscribió en la Academia de Bellas Artes de Caracas. Se diplomó en pintura en 1911, año en que partió a Barcelona, España. En esta ciudad estudió en la Escuela de la Lonja, pero descontento con el nivel de los estudios, se trasladó a Madrid, donde se inscribió en la Academia de San Fernando. Instalado en Caracas, desarrolló una intensa actividad pictórica a partir de 1918, bajo el influjo de Nicolás Ferdinandó. A partir de 1921, se radica en Macuto. Es el periodo en que una nueva interpretación de la luz se hace presente. Construyó su rústica vivienda a la sombra de los cocotales, los almendros y las uvas de la playa. Al trasladarse a Macuto, su vida cambió. Estuvo lleno de excentricidades, reflejo de su personalidad cada vez más esquizofrénica. Se dedicó a una serie de experimentos con la luz tropical, a tal punto que llegó un momento en que eliminó toda clase de colorido, conservando tan solo para sus armonías el sepia de sus lienzos de tela basta y el blanco. Durante toda su vida sufrió ataques psicóticos, por alguno de los cuales que requirió ser internado. Estos ataques fueron mermando su capacidad de trabajo. Murió en Macuto el 18 de septiembre de 1954. Reverón, titirite, Reverón, el muñeque, se quedó. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Cosecha de logros. Estamos aquí en la frontera entre Chacao, el municipio Sucre y Baruta. Estamos combinando en una nueva etapa para darle paz, protección y seguridad al pueblo de Venezuela, planes especiales. Estamos empeñados en construir una cultura de paz, pero además estamos trabajando en un plan de patrullaje, de protección, de seguridad, que es el despliegue de fuerzas especiales del Ejército y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariano a la calle, a proteger al pueblo. Con su disciplina, con su moral, en unión cívico-militar para proteger toda la zona que tenemos que proteger. La revolución avanza. Venezuela crece. SIPSI, pregonando conciencia. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Déjame tranquila, acaba de botar la basura. Déjame tranquila, acaba de botar la basura. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota a matar, se bota a matar. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota a matar, se bota a matar, se bota a matar. Así de firme lo que ya sí no sirve, también merece un final. Y así no sirve, también merece un final. ¿Para qué decirte más si tienes claridad? Lo malo se bota y ya. Mira que he tratado de arreglarlo, he querido salvarlo y todo ha sido al revés. Solo me voy otro poquito y cuando lo necesito más me deja a pie. Ya no soporto la zozobra, la vida me la cobra. En cada encabronamiento debo dejarme de lo mismo que el sentimiento. puro ser, serrucho en mano, corte por los sanos. Antes que lamentar es mejor precaver. De frente, de ti lo que me aleje de mi origen, cabrones del tiempo que me rige, quiera que le quiera porque asusta, y yo cuando sé que no me gusta, si la materia se transforma, tener lo que trastorna, ya puede ser peligroso, no quedará remedio, honores de por medio, puede arrojarse en un pozo, lo malo se bota, se bota, se bota, se bota, matar, se bota, matar, lo malo se bota, se bota. Firme lo que ya si no sirve, también merece un final. ¿Para qué decirte más si tienes toda la vida? Lo malo se bota, se bota y ya. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota, matar, se bota, matar. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota, matar, se bota, matar, se bota, matar. Así de firme lo que ya si no sirve, también merece un final. ¿Para qué decirte más si tienes toda la vida? Lo malo se bota y ya. Lo malo se bota, se bota. Ajá, 11, 9 minutos. Regresamos a la ventana con buena fe y este sabroso tema, lo malo se vota. Y bueno, y una de las cosas que haríamos votar es el Indepavis. Tenemos aquí pues este reportaje que se publicó el Ciudad Caracas. No, estamos... te está diciendo lo malo se vota y habla del Indepavis. ¿Cómo sí, es eso? Bueno, hay que votar esa broma, ¿no? Esa conexión allí. Sí, sí, sí, porque fíjate tú, un reportaje que saca el Ciudad Caracas. La inflación se ubicó en 4,3% en el mes de abril. Sí. Mira que 4,3% es una barbaridad. Y esto, pues, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, no son cifras Julio Borges. Julio Borges diría que la inflación es de un 40%, ¿no? Pues bueno, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, elaborado por el INE y el Banco Central de Venezuela, registró en el mes de abril de 2013 una variación intermensual de 4,3% mayor a la del mes previo, que fue de 2,8, es decir, que creció el doble. Y a la del mismo mes del año 2012, fíjate tú que en abril de 2012 la variación fue de 0,8%. ¿Cómo esta gente, cómo la gente de Empresas Polar, de los supermercados, cómo el empresariado se ha soltado el moño? Y el Indepavis, que es el que debería velar por los intereses de los consumidores, bien, gracias. Mira, yo voy a ser bien honesto en esto. Si usted no puede, lo dijo el presidente varias veces, se lo decía a todos los funcionarios del Estado, señores, si usted no puede con el cargo, no le da, renuncie, no tiene tiempo, mire, deje que pase otro. Lo dijo Jessy Chacón en estos días, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Él planteó su plan de 100 días y dijo, si en esos 100 días no hay respuestas al país, no se dan las metas que nos trazamos, yo pongo mi cargo a la orden y dejo que pase el próximo, que pase el siguiente, que quiera, que pueda y que tenga las mejores ideas para echarle pichón. Bueno. Pero sí, eso no está pasando en la regulación. Nosotros tenemos unos precios regulados y parece que, bueno, que... Y no se cumplen que, o no existen esos productos, porque usted puede conseguir carne de res, pero no consigue los cortes regulados, por ejemplo. Pero fíjate, con el resultado del indicador de precios al consumidor, acumuló un incremento de 12,5% en el primer cuatrimestre del año 2013. Por encima, fíjate tú, 12,5%. Y en el igual periodo del 4 del año anterior, ¿tú sabes de cuánto fue? ¿Cuánto? 4,4%. Ah. De 4,4% subimos a 12,5%. En solo años. Ahora, si nos vamos por categorías, fíjate tú que la vivienda, los servicios de vivienda, apenas aumentó un 0,3%. Comunicaciones, 0,5%. Alquiler, 0,8%. Servicios de educación, 0,9%. Pero ¿tú sabes dónde es que se disparó la inflación? ¿En dónde? Alimentos y bebidas no alcohólicas, 6,4%. Ahí está, ahí está. ¿Eso dónde? ¿Eso qué significa? Supermercados. Restaurantes y hoteles 4,3, bebidas alcohólicas y trabajo 4,2, fíjate, vestido y calzado 2,9, o sea, sí ha habido un aumento, pero ¿cómo se disparó en esos centros de extorsión, latrocinio, maltrato llamados supermercados, ¿no? 6,4. Imagínese, saque la cuenta usted, ¿no? Y diga de qué lado están los que están atentando contra el pueblo. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Le habla Carmen, de aquí de La Carlota. Hola, Carmen. ¿Qué tal? Mire, respecto a lo que ustedes están hablando, bueno, yo lo iba a llamar por lo mismo, ¿no? Esta señora que está en el INDEPAVI, ella ha estado ya en otros cargos, y en los cargos que ha estado no ha servido para nada. Y ahorita con el INDEPAVI, mira, eso es horrible. Tú cada vez que vas a ese mercado, el precio de la mayonesa, de las pastas, ya una pasta está en 18, 20 bolívares. Lo se consigue. Ayer yo pasé yo por aquí, por el centro comercial, donde está el abasto ese, que el supermercado dice que viva mejor por menos. Mm-hmm. Bueno, mi amor, aquello era... porque llegó el papel toalé y la gente era que se mataba pues comprando papel toalé. Ahí te digo una cosa, que eso se lo dije yo a uno de los, porque yo antes tenía carnicería y la quitaron y ahora pusieron fue neveras. Ajá. Entonces, uh-huh, antes tú ibas y comprabas tu carne, ¿no? Tú pedías tu carne que querías. Para ellos no vender la carne regulada, ellos la quitaron y pusieron nevera. Entonces, antier yo fui a comprar pollo. Pollo entero no había, pero sí pollo picado en bandeja. Ah, bueno, fíjate. Yo se lo dije, le dije, o sea, que tú me estás robando. Yo sí se lo digo sus cosas a ella, que a mí me dicen que cualquier leto te haga declarar persona no grata, pues yo cada vez que voy a pelear. No, pero es que es verdad, bueno. O sea, ¿por qué no me venden el pollo entero, que yo lo puedo picar en mi casa, y me venden, exacto, este pollo ahí? Ah, no, porque así ellos cobran más. Así lo venden más caro. Claro. Ajá, entonces cada vez que tú vas, entonces si tienen arroz, no tienen azúcar, si tienen azúcar no tienen café, si tienen café no tienen leche, así vergüenzura. Entonces, cada vez que uno va es eso. Entonces cuando tú sabes que se corre el rumor de que hay algo ahí, aquello se pone que parece una manifestación, y así son en todos los supermercados. Yo pasé por una carnicería y pregunté, mire, por favor, ¿a cuánto está el kilo de carne para guisar? Me dijeron que 79 bolívares. No. ¿Qué? ¿Carne para guisar en 79? Los que están guisando son ellos, de verdad. Exacto. Yo le dije, bueno, no, gracias, quédate con tu carne. Claro. Entonces yo digo, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el INDEPAVI? Lo que tenemos es que hacer una campaña a que vuelva Samán al INDEPAVI, chica, porque hasta cuando uno se va. Y eso es una forma de que están presionando al gobierno y el gobierno se está dejando meter el dedo entre el ojo. Porque entonces con la comida no se juega. Así es, amiga. Uno necesita comer 3 veces al día, y si tienes niños pequeños, no, ¿cómo le dices tú que no hay? Ese es el gran problema, ¿no? Y también cuando se tiene... la familia, el que vive solo, cualquiera. Mira, el asunto está en que no podemos seguir permitiendo que se juegue con la alimentación del pueblo venezolano, y que al mismo tiempo el gobierno, al que hay que exigirle, oye, acompaña al pueblo, hermano. Tenemos que crear urgentemente mecanismos de control de esta cadena de especulación que todos los días nos está encareciendo la canasta básica. No me vengan con el cuento aquí de que eso es por culpa del control de cambio. No me vengan con esos cuentos. Aquí hay alimentos que se producen en Venezuela y los están encareciendo cada día. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Hola, buenos días. La señora Deise, acá del Valle. ¿Cómo están? Hola, Deise. Deise, ¿qué tal? Bien. Bueno, ayer hice un recorrido, fui a San Martín, empecé a caminar y averiguar y a precios y cosas así. Lo que está diciendo mi amiga anterior... sumamente cierto lo que yo les estaba comentando en esos días. Lo que pasa, Randy, es que lamentablemente, mira, vamos a tener que decir que el golpe lo están ganando ellos, pero en el estómago, en el estómago, porque es lo que ella está diciendo, es cierto. Yo no hago mercado porque yo tengo un problema de artrosis y no puedo estar inventando con hasta haciendo peso ni nada, pero yo cuando voy a la calle empiezo a oír los precios y las cosas, y eso a mí me indigna. Lo que está diciendo mi amiga es verdad. Mira, ahorita estaba hablando con una vecina, 120 bolívares, un cartón de huevo, la carne 85, 120 la carne, hasta la han conseguido. ¿Cómo es eso, Enza? ¿Dónde está? Mira, yo lo que estoy pensando es que Eduardo Samán no tenía compromiso con nadie, pero esta gente que está metiendo ahí en INDEPAVI tiene compromiso con esa gente, y por eso es que se están haciendo los locos. Saquen a esa gente a trabajar a la calle, encerrando. Yo estos días los llamé y se lo dije. Mira, es una indignación que uno siente ver en la calle tanta, pero tanta. Yo no sé, como que es que no hubiera gobierno. Mira, el sueldo mínimo, eso se volvió nada. Se volvió nada, porque mira, todo está carísimo. Y viene el otro aumento del 10%, después viene el otro para noviembre. Eso no va a hacer nada. Mira, yo me voy a hablar rapidito. Me metí en una amiga aquí en San Martín, que vende ropa. Me estaba comentando que el dólar el mercado negro está en 75,000 bolívares y los están comprando. Fui a averiguar, Camisa, unas cosas ahí, preguntando así como que no quiere la cosa. No, ya no se puede uno ni vestir. Pero una pregunta, pero si tu amiga vende ropa, ¿por qué está utilizando el dólar al mercado negro? Mira lo que me comenta. Porque eso suena a contrabando, eso, discúlpame. Eso, exacto, es que es verdad. Yo le dije, ¿pero por qué hace eso? Porque ella me dice que lo que está dando el gobierno no les alcanza para nada. Eso es mentira. Mm. Eso es mentira. Lo que pasa es que contrabandea. Es mentira, y está especulando. Mira, no le compres trapos a esa mujer. No le compres trapos porque lo que quiere es meterte el dedo en el ojo a ti. Claro, yo le dije, oye, amiga, ¿pero qué pasa? ¿Ustedes qué están haciendo? Bueno, claro, supuestamente, claro que con todo esto que estuvimos hablando, yo no le toqué la política, pero con lo que me dijo y lo que me empezó a hablar, dije, cualidad, pues. Entonces yo dije, cónchale, pero es que ustedes también están colaborando a desangrar el país, porque no es la idea, claro, le dije yo. Le dije, están desangrando porque tú estás viendo tu beneficio, pide el beneficio de los demás y el mío propio, por decir algo, le dije, el mío propio. Porque si yo te voy a comprar algo, yo no te lo voy a venir a comprar más. ¿Por qué? Porque yo voy a conseguir a lo mejor otro sitio que lo compre más económico y es lo mismo que tú estás vendiendo. Entonces son cosas, encerrando, que yo estoy analizando. Sí. Hay muchos comercios que yo he visto que tienen cosas de hace tiempo. Entonces lo que tienen de hace tiempo lo están vendiendo ahorita. Lo remarcan. El precio, el triple. ¿Eh? Lo remarcan, entonces, sí. Eso es lo que yo estoy. Y ahí en eso es lo que yo estoy. ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Qué pasa con esta gente del ministro? ¿Qué pasa? Es que Eduardo Samón, vamos a tener que hacer una huelga o X, lo que sea, para que Eduardo Samón lo metan. O metan una gente que de verdad sirva. O Osorio, porque lo cambiaron por otro lado, porque ese también era bueno. Entonces yo no entiendo qué es lo que está pasando. O nos ponemos las pilas nosotros como pueblo, o esta vaina, mira, yo no sé qué va a pasar aquí, porque nos están dando en la boca el estómago. Así es, un abrazo para ti también. Fíjate, bueno, eso, mira, yo nosotros pienso en la organización popular contra estos ladrones y no dejarnos meter el dedo en la boca. Mira, si viene una mujer, si viene alguien. Ay, no, mira, yo vendo ropa, mira, estas pantaletas tan bellas, chica, mira, estos pantalones. Primero, el dólar paralelo no está en 75 bolívares, está mucho más barato. Y segundo, si están utilizando dólar paralelo para comprar esa ropa, es que le están trayendo por contrabando. Así. No están reportando impuestos, no están pasando por los canales regulares y el contrabando es delito. Entonces no seamos cómplices del delito, señores. Y otra cosa, nosotros hemos visto, por ejemplo, lo hemos visto en dos casos recientes. Uno en la Universidad Católica Santa Rosa y el otro en el incidente de Winston Vallenilla y Roque Valero allá en Lechería. Señores, hubo unas situaciones irregulares, una situación de violencia. ¿Quiénes disuadieron pacíficamente la situación de violencia? Colectivos organizados, tanto en la universidad aquella como en el caso de Winston Vallenilla y el ataque que fue víctima de él y Roque Valero y sus respectivas familias. Colectivos organizados, sin violencia, llegaron al sitio. ¿Qué es lo que está pasando por aquí? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué pasa? ¿Se están metiendo con esto? ¿Están agarrando el camino que no es? Bueno, aquí estamos nosotros, como Poder Popular organizado, para buscar la restauración del orden. Del orden legal, del orden constitucional. Bueno, entonces lo mismo tendrá que pasar con comercios, abastos, supermercados, porque el Poder Popular tiene que organizarse y emprender esta lucha, ya que el Indepavis no quiere acompañar al pueblo, porque yo no he visto ningún funcionario del Indepavis declarando, por lo menos en el último mes. El último mes, usted sabe, usted escuchaba este programa no, todos los días. Y estaban especulando con la comida y el Indepavis cerrando Beco. Como sí. Si uno comprara allí, bueno, la comida. Lo de Beco fue cuando, por ahí en finales de marzo, principios de abril. No, lo de Beco fue anterior. Yo pienso anterior. Que el comandante todavía estaba con nosotros físicamente. Bueno, vamos a ponerle esa. Eso fue como en enero, febrero. Póngale usted más o menos esa fecha, ¿no? Y bueno, y la comida nos las encarecen, nos las esconden, todos los días sube y no se hace nada. El punto está, mire, señores, salgan a una rueda de prensa, digan que si van a cambiar los planes, si nos van a acompañar, porque si no el Poder Popular tendrá que encargarse de hacer entrar en cintura a esta gente. ¿De qué manera? De la manera más pacífica del mundo. Llegando, apersonándose, mira, estos son los precios regulados. No, que yo lo vendo así asado. No, señor, no. Usted lo va a vender al precio regulado. El precio regulado es este. ¿Que quién lo manda? El Poder Popular. Claro. El Poder Popular lo demanda, lo exige. En estos días me tocó ver, y lo aplaudimos mucha gente, un arresto ciudadano en el metro.

Noche de amor en los esteros de Camaguán, bajo el clarol de la luna tropical, del canto de la llanura, de la brisa en el palmar. Noche feliz que yo soñé tenerte a ti, viendo la luna con su serena hermosura, sus lindos ojazos negros y tu boca tan sensual. Noche de amor por los esteros de Camaguán, bajo el clarol de la luna tropical, del canto de la llanura, de la brisa en el palmar. Noche feliz que yo soñé tenerte a ti, viendo la luna con su serena hermosura, sus lindos ojazos negros y tu boca tan sensual. Ajá, 11:35 minutos, regresamos a la ventana con Olga Teresa Machado y este hermoso pasaje, Esteros de Camaguán. Y tenemos dos llamadas en espera, le damos cabida a la primera, buenos días. Aló, ¿seré yo? ¿Serás tú? Esa, hermano, Randol y Elsa, me gusta una Nazaret. ¿Cómo te va? Saludos, bueno. ¿Qué tal? Viendo lo de la semana, etcétera, etcétera. Y totalmente de acuerdo lo de Indepavi, que... Eso ya es el cómodo. De hecho, ahorita dijeron, usted usó una fecha antes, todavía estaba el presidente y le están dando duro con la comida, etcétera, etcétera. Yo sé todo eso de las casas y las inauguraciones y eso, pero yo creo que si hacemos un porcentaje de a lo que se han dedicado al índice de inflación, yo creo que no se han dedicado absolutamente nada. Y ya es hora, y eso es peligroso porque hay una cosa que se llama saqueo y no quisiera. No quisiera, pero está latente, porque estoy en la calle. Pero para hablar de otras cosas divinas, que es también lo que dijeron del comandante Chávez, que está en todas partes, sí, el comandante está en todas partes, y es igual que la llamada que hice el lunes, ese mismo lunes de semana, a invitar a todos los padres, todas las madres, todos revolucionarios, no revolucionarios, pero sí más que todo a muchos que son revolucionarios, a practicar una verdadera revolución. Vamos a llenar esos lugares, esos espacios que no han dado, el cine Junín, el cine que era el cine pornográfico anterior, el... ¿Cómo se llama? Aquilena Soa, ¿no? El Aquilena Soa, ¿no? Exacto, sí. Y Museo Bellas Artes, hay teatro, todo el Boulevard de la Panteón ahí en la Plaza del Parque Central los domingos, los sábados, a la mediodía, a las 11, exacto, para los niños. Hay programación en el Teatro Principal, en el Teatro Nacional. Y hay que llenarlo, sacarla, claro. Sacar y ya uno, y sobre todo enseñando a los hijos, por lo menos un tic, vamos a decirlo así, ¿cómo podemos enseñar en revolución a un hijo mío? Salvino, hijo, vamos a salir, vamos a pasear, vamos a hacer cosas en celas, pero no vamos a comprar el botellón de agua que nos lo están clavando. Vamos a hervir nuestra agua, o tenemos nuestro fisito, buscamos el botelloncito antiguo que compramos la semana pasada, lo llenamos de agua y con eso consumimos nuestra agua. ¿Por qué digo esto? Porque si tú le estás... Yo veo muchos padres, papi, papi, que tengo sed, macho. La cartera, dame un agua, la X, son tantos oliegos. No, y no solo eso, sabes que mucha gente, y sobre todo de nuestros sectores populares, de nuestros sectores marginados, agarran y tienen por vicio, la salida del fin de semana, vamos a llevarlos para McDonald's. Y ahí envenenan a los muchachos, los enseñan a ser consumistas, los envenenan con la porquería esa, y bueno, los muchachos los malcrían con eso. Ok, Rando, y aprovechando, entonces déjame terminar de presentar lo que quería proyectar sobre el agua, que va a cubrir todo lo que tú estás diciendo, y veo que lo estás entendiendo. Bueno, que no sea revolucionario, no lo entiendo, entonces que se quite la etiqueta revolucionario. Entonces, agarrar y enseñarle, mira, aquí hay un filtro de agua, vamos a comprar porque entonces acostumbra al niñito, no, el agua del sabor tal, sí, o de la marca tal, o del color tal, y sí, yo lo compro. Es que el niño, cuando ya sea mayor de edad, sea de 20, 30 años, llega porque tarde o temprano va a haber la crisis de agua, y entonces empieza el pueblo a, ¿cómo decirte?, a revolucionar, a reclamar el derecho al agua gratis. Cuando habremos 4 o 5 locos que discutamos eso, para esa mayoría va a ser, nosotros vamos a ser locos. Este tipo, ¿cómo está diciendo que el agua sí es gratis? Si yo siempre en mi vida le he comprado. Sí. Entiendo. Claro. Ya el chiquito le tienen inyectado eso, y eso va a ser muy difícil que se lo saques en la cabeza o que le expliques de que el agua tiene un servicio de todo que es gratis. Y entonces entramos en ese sistema de consumo. Claro. Insisto, están los autobuses de La Guaira, ahí en el Caballo, a 10 bolívares, de lujo, nada que envidiar. Hombre, pero hay una ruta que sale desde la estación de La Paz, directo a La Guaira, de Metrobús. Sí, no, pero por 3 bolívares nada más. Sí, pero eso no trabaja los domingos. Ese domingo. Creo que los sábados tampoco. No, el fin de semana sí trabajan, están trabajando los fines. No, los domingos no. Pero los sábados sí, mañana es un buen día, sí, para pero eso. Pero te garantizo que los domingos que no. Pero bueno, entonces ya hay centro de ruta, mira, 10 bolívares, te baja en la plaza donde está el puerto. Ajá. Hay otro del otro transporte del Estado, que con 2 bolívares te lleva hasta los Caracas. O sea, que estás gastando 12 bolívares desde Capitolio hasta los Caracas con 12 bolívares. Feliz día, disfruten, enseñen a sus hijos a no consumir revolución y más revolución. Y claro que Chávez está en todas partes, porque eso es. En mi corazón te estará siempre. Y de ahí no lo pueden sacar nunca, ese es el dolor que tienen ellos, ¿no? Del corazón del pueblo no sacan nunca al comandante. Y lo vamos a tener por muchos, muchos siglos en nuestro corazón. Tenemos otra llamada, buen día. ¿Aló? Hola, ¿se cayó? Se cayó. Bueno. Pero mira, lo que hubo ayer, como todos los jueves de vivienda, ¿no? 1,547 viviendas entregadas en varios estados del país. Los estados beneficiarios fueron Aragua, con 523 viviendas, Mérida, con 736, Yaracuy, con 228, 40 se entregaron en Vargas y 20 en el Distrito Capital. Es la gran misión Vivienda Venezuela que está llegando a todos los municipios y parroquias del país, y esta misión nació por la voluntad, la inteligencia, el esfuerzo y la disposición del presidente Chávez, expresó el integrante del órgano superior de vivienda, Francisco Farruco VI, quien encabezó la entrega de 20 casas en el desarrollo habitacional Bellavista en el estado Mérida. Pero fíjate, esto no es noticia en ninguna parte. La entrega semanal de viviendas, que son 1,000 y pico, 2,000 y pico, lo semanal. Lo que pasa es que lo extraordinario se hizo cotidiano. Semanal. Nadie lo dice. Nada más la reseña de los medios del sistema bolivariano de comunicación e información. Pero ningún medio privado te dice, o sea, algo que es pauta semanal. Usted sabe, por ejemplo, hay pautas que son semanales, ¿no? Y que todos los lunes días, son días de partido días político. De partido político. Y eso es tradición que todos los periodistas de política van a cubrir las declaraciones de los partidos políticos ese día. Ya lo tienen por costumbre. Es una pauta fija. Bueno, ya se nos ha hecho pauta fija que los jueves son de vivienda y se entregan 1,000 y pico de viviendas, 2,000 y pico de viviendas semanalmente. Y usted puede creer que ninguno de estos medios refleja esta información tan importante. O sea, estamos hablando de 1,547 familias. Multipliquemos eso por 4, que es la unidad por la que muchas personas, ¿no?, aceptan que es el núcleo familiar de 4 personas aproximadamente, ¿no?, en Venezuela. Están dejando por fuera a toda esa cantidad de personas. Semanalmente, 1,000 y pico de familias los dejan por fuera, no informan sobre lo que les pasa. Y después de atender esta llamada, yo quiero hacer hincapié en el testimonio, porque esto es historia viva. Estamos viviendo cotidianamente la historia, transformándola, haciéndola. Hay testimonio de gente que se beneficia de esto y esa gente no le importa a los medios de comunicación de la derecha, de la oligarquía. Esa gente no interesa, es invisible. Y eso es lo que refería Eduardo Galeano cuando se refería a la prensa venezolana. Y él decía, escuché a una señora decir que si no está Chávez, volveremos a ser invisibles. Por fortuna, sigue el proceso revolucionario a pesar de la ausencia física del comandante. Y son visibles para los medios del Estado. Y seguimos siendo visibles. Y para las políticas de Estado. Pero para ellos somos invisibles. Uh-huh. Y de no haber revolución, seguiremos siendo invisibles. Es lo que nos está pasando, señoras y señores, cuando nos roban la información. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, encerrando. Ingrid. Hola, Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, mire, a ver, en cuanto a lo que están refiriendo ahorita, encerrando. Sin embargo, es sinvergüenza de Leopoldo Castillo, dice que nunca se fabricó tanta vivienda como en la cuarta. Sí se fabricaron para el este, para ellos. Sí. Pero ¿y será que ellos llaman fábrica todo el rancherío que hay, que todavía existe? ¿Será que eso es lo que llama? Que él tiene razón, el poco de rancho que ellos dejaron construir en todos esos cerros en 40 años es sinvergüenza. De todas maneras, hagan la cadena esa pequeña, o sea, Venezuela Avanza y se les mete, esos corticos, todo eso que están diciendo ustedes, que no, eso es invisible, no, vamos, así se molesten, métanle cadena, tienen que meterle cadena. Otra cosa esa, ya sabemos que eso es un golpe económico lo que están haciendo, sin embargo, fíjese que han incautado guandolas de harina hacia Colombia. Sí. Ajá, ellos, es un golpe económico de ellos, y hablan estupideces. Fíjese lo que dijo el hombre este, el pelón ese de que Mario anoche le quitó la careta, que Maduro había ido a pedir, el presidente había ido a pedir comida, no. Sí, eso es lo que soltaron los medios privados. No, tecnología, él sí. No dijo eso. Exactamente. Es para embasurarlo, para embadurnarlo, porque la idea es sacarlo del poder a como de un lugar, porque tiene que gobernar loco, el otro loquito, el loquito ese. Entonces, eso no es justo. Otra cosa esa que yo quería hacer énfasis es, mira, que hay muchas empresas que son, muchas se han ido, porque sí se han ido, ¿verdad? Y otras que han venido, que son asiáticas, que son chinas, esta gente son súper trabajadoras, pero quieren mantener a los... Hay una que se llama ONC, y allí trabaja una joven que es amiga mía. Me dice que el trato es malísimo. Tratan a la gente muy mal, como ellos están dedicados como burritos. Entonces, uno es venezolano, no es así, es distinto. Entonces, según ellos, son unas filiales de petróleo. No, el PDVSA no les cumple con el pago a ellos. Eso es la versión que tienen ellos. Entonces, tienen que observar muy bien eso. A quiénes contrata, cómo los contrata, quiénes son los que están o no están, porque uno no sabe... Por debajo está la cobra, como dice el loco de... Sí, claro, en todo caso, Ingrid, y amigos que nos escuchan, en todo caso, ellos tienen que obedecer las leyes venezolanas, sean del país que sean, se instalan en Venezuela, tienen que regirse por las leyes venezolanas, y si están cometiendo arbitrariedades, hay que denunciarlo, y tienen, por supuesto, que pagar con las consecuencias. Hay otra llamada por allí, me dice Luyer. Adelante, buen día. Aló, buenos días, es Coromoto. Hola, Coromoto, ¿cómo estás? Oye, por fin me pude comunicar con ustedes. Está difícil la cuestión. Pero aquí estamos. Ah, chévere. Mira, bueno, yo lo que voy a aportar un poquito es que nosotros tenemos que tener cultura y hacer boicot a las cosas. Por Dios santo, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir? Fíjate que a mí me molesta mucho porque yo, no, desde el paro petrolero aquel, yo no consumo esa bendita harina. Igual. Ok, no la consumo. Es más, no le consumo nada a esa empresa. Nosotros tenemos, pero lo que me da rabia es que si tú vas al Bicentenario, entonces lo que te venden es la única que te venden es esa. La del paquetico amarillo. La del paquetico amarillo. Sí. Pero fíjate, yo el atún que ellos producen no lo compro. Tampoco. Mira, yo soy tan enfermo con esa cosa que yo agarro y reviso los productos a ver. Si dice producido por esa empresa, lo dejo ahí. Bueno, yo también lo hago, es que yo también lo hago. Fíjate que yo por fin pude lograr que mi esposo no consumiera la bendita mayonesa, no la que ellos producen, sino la que importan las empresas de la familia del señor este, pues del gobernador de Miranda. Por fin logré que consumiera otra, ya, por fin lo logré. No consumo la salsa de tomate que ellos producen. Es decir, yo no, ni el jabón que producen. Exacto, igual. Ningún tipo. Hay alternativa. Lo mismo hice con la pasta dentrífica. Por fin conseguí una que no es pro ultra, pero sí es buena, ¿verdad? Y no estoy consumiendo, porque yo me acuerdo cuando la Colgate, valga la propaganda, le hicieron la guerra a la Cref. Aquella propaganda desleal, ¿no? Ajá, desleal, que inclusive Bloque de Armas se prestó. Sí. y le hicieron al aspecto de la guerra para ellos sacarlo y quedarse en pero ahí quedó lo de la sonrisa Pepsi dentro todavía, quedó en el recuerdo de los venezolanos. Exacto, pero no es posible que tú no puedas comprar otra pasta dentífrica, sino en la de ellos. La, la Colgate, sí. Ajá, entonces bueno, no, ya yo logré conseguir otra y ya no la consumo tampoco. Entonces nosotros tenemos que aprender, por Dios, a boicotear. Yo la maicina americana no la consumo. No la consumo porque ese señor estuvo metido en el golpe. Entonces, concha, le vamos a aprender un poquito a leer los empaques y no consumirla. Y que el banco, el supermercado Bicentenario, por favor, nos pongan otra alternativa. Porque tú vas allá y no puedes comprar si no es la bendita harina esa. No, y aprende. Cuando se empiecen a podrir esos alimentos en los anaqueles, claro, aprenderán ya se ellos. Claro, ya se pican. Claro. Ellas se pican. Llega un momento que se pica, entonces se daña. Y además, ¿cuál es el problema con esa bendita harina? Que la gente, si no es esa, no la compra. No, vale, mira, la de Mercal está buenísima. Excelente. Buenísima. Claro, excelente. Es que existen muchísimas marcas de harina y todas son buenas. Ah, sí. La arepa te queda buena si tú la sabes hacer. Si no sabes hacer la arepa, te sale mal. Porque yo cuando separo, sabes muy bien que yo mi trabajo en la cocina. Uh-huh. Y yo ese año tuve que preparar hallacas con la que me consiguieran, con toda la familia, claro. Pues, con toda la familia, mi tía Juana, mi tío Juan, mi tío no sé qué, bueno, toda la familia completa de harina, y sin embargo yo hice mis hallacas. Y seguro te quedaron muy buenas. Y me quedaron buenas, no claro. Tenía que ser esa. Desde ese momento yo dejé, y con el papel higiénico estoy haciendo lo mismo, me las ingenio, pero no compro, prefiero ir otra vez a la tradición de la tusa. De verdad. Oye, Coromoto, bueno, gran abrazo. Chao. Mira, bueno. Twitter tenemos acá por montón, nos han escrito, Helvética Juramentada nos dice, hola pana, según CNM, estamos famélicos. Tienen un reportero de Colombia aquí en Caracas, supongo que arreciará la escasez. Yo no me doy mala vida con lo de los productos, no ando de cacería en abastos. Yo tampoco. Y en mi casa no ha faltado nada. Esa, igualito. Y hay que saber... ¿por qué alimentos? Mira, ahí están escaseando tal alimento. Bueno, ¿con qué lo puedo suplir? No hay arroz, me lo escondieron. Bueno, vamos a suplirlo con papas, hierbo papa, hay yuca, qué sé yo. Uno tiene que también ingeniárselas un poquito en esto para no hacerles el juego a la escasez, ¿no? Alberto Gómez nos dice, ellos dicen que qué hace Winston y Roque en ese restaurante para tapar que este gobierno sacó del 68% de pobreza que ellos dejaron. Más bien, quizá, como recuerdo yo, la Venezuela antes de Chávez, que ir a un restaurante era imposible. Nos dicen por acá Albert Vázquez, es increíble, un conocido viajó a Florida y me dijo que vio en supermercados llenos de harina pan y dice, hecho en Colombia. Claro. Fernando de Jesús nos dice, articulación de movimientos sociales con documentos de propuestas al INDEPAVI, SUNDECOP y Asamblea Nacional, mecanismos de Contraloría Social Popular. Así es. Mira, nos escribe Denis Ruiz al grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice, este rollo con las marcas es la mediocridad de las mediocridades. Yo no voy al supermercado a elegir ropa de moda, sino a comprar comida. Claro. No hay harina pan, pero hay la lucha Juana, Venezuela y hasta mazorca. La harina no es pan, es de maíz. ¿No? Esto nos lo dice Denis y ya va, espérate un momentico, ¿qué nos dice...? Por aquí, hola Ency Randolph, esto lo dice tía Coro Casanova. Sugiero que el INDEPAVIS adiestre a los voceros de los consejos comunales para fiscalizar los productos y su respectiva lista de precios. Yo compro en Pedeval, Mercal y Bicentenario y promover los productos del Estado en campaña institucional, si es posible en cadena. Los buhoneros haciendo desastre con los productos. La harina del paquetico amarillo a 15 bolívares deberían ser decomisados y venderlos a los precios establecidos. Políticas de Samán. Ah, está. Venga para acá y lo vendo al precio que es. ¿Ah? Mira, nos dice Aline Niño, felicitaciones a todas las madres, que aunque todos los días es el Día de la Madre, este es un día especial. Decir madre es decir todo lo grande y bello del mundo. Una madre es la palabra de consuelo, el refugio de nuestros problemas, la caricia que alienta la vida. En pocas palabras, eres todo lo mejor de nuestro mundo. Que vivan todas las madres. Nos unimos a este saludo y ya se acerca el momento de despedir el programa. Sí, y fíjate que yo, ya que saluda a las madres, yo quiero recordar una palabra. Bueno, dice lo siguiente. La palabra madre resuena en todo lo que nace, en todo lo que se lanza a la vida para librar la batalla cotidiana por la felicidad colectiva. Son palabras de nuestro líder máximo, Hugo Chávez Frías, referida a las madres. La recordamos hoy, se la dedicamos a todas las mamás, porque como dice Alni ahí, el Día de las Madres es todos los santos días, porque qué día la mamá no trabaja, no bueno. Echa para adelante con sus muchachos. Y lo importante también es lo que ayer refería Enza, ser buenos padres, ser buena madre y ser buen padre. Porque si... De nada nos sirve parir si no le damos valores a ese muchacho. Es así, si no le damos valores, no le, lo que decía por ahí Gustavo. Ah, vamos a convertir a un muchachito, en papás los convertimos en consumistas. Ah, vamos a sacarlo el fin de semana para que consuman. No, y entonces los llevan al McDonald's porque es lo más cómodo. Los sueltan en esas jaulas de ratones. Sí. Y bueno, nada, se quedan mirando así las musarañas y ya cumplieron con el muchachito. Sí. No, es que lo último que yo escuché, la última piñata que pisé fue, ay, hacer la fiesta en un centro de comida rápida. Ay, aquí la fiesta es chévere porque si uno no limpia, no plancha, la fiesta dura 4 horas y ya. O sea, es eso ser buen padre, es ser buena madre. Por salir del paso, ¿no? Por salir del paso para los muchachos. Entonces, por salir del paso, o el agarrar y ponerle una pechera a un niño como si fuera un perro, discúlpenme. O sea, un bebé no es un perro para que lo lleves con una cadena. O sea, si no, bueno, no vayamos a los perros, vayamos a los esclavos. En la época de la colonia que los llevaban con cadenitas y grilletes. Ah, no, pero como está de moda, son tan lindos. No, es que los niños son muy inquietos, entonces yo no puedo chatear con mi BlackBerry mientras está el muchachito pegando brincos por ahí. Yo me imagino entonces, cómo debió hacer mi mamá, que tuvo los tres varones seguiditos, nosotros tres, los tres mayores, seguiditos con tres cadenas, entonces andaría con una para cada lado. No sé. Otro punto de reflexión, no, sobre todo con las nuevas generaciones, que el Día de la Madre sea realmente el Día de la Madre, no el Día de la Abuela. Sí. Porque lamentablemente en nuestra sociedad, las abuelas son madres dos veces, criaron a sus hijos y ahora están criando a los hijos de sus hijos. Entonces ser un poquito más responsables, porque la madre todopoderosa que es la abuela también tiene derecho a pasar sus últimos años, que tenga muchos últimos años, ¿no? Pero tiene derecho a pasar sus años dorados tranquila, no criando chamos otra vez. Y sobre todo cuando las fuerzas ya no la acompañan en la misma medida. Y es impresionante la cantidad de gente que uno conoce criado por las abuelas. Sí. Entonces, oye, también es un asunto de pensar, de repensar el rol de la madre y bueno, y el consejo para los hijos, para los compañeros, que también se habla del Día de la Madre y el Día de la Madre a la mamá le toca cocinar su almuerzo el Día de la Madre, lavar los platos de su almuerzo el Día de la Madre, recoger el reguero del Día de la Madre, que realmente el Día de la Madre se la trate como una reina, se le prepare la comida, se le limpie la casa, se la lleva a pasear, pero no la pongan a cachifera. ¡Ay, qué chévere! Me encanta pasar el Día de la Madre con mi mamá. Entonces va el tarajayo con la esposa y los hijos. Y va toda la familia. ¡Ay, qué chévere! Lo pasamos en familia. Después queda la casa hecho un chiquero, la comida hecho un desastre y la agasajada es la que se deja las uñas restregando olla y plato. Entonces, bueno, a estas personas que suelen hacer eso el domingo Día de la Madre, le dejamos este tema de Oscar de León dedicado a las madres y dedicado a los que muchas veces, sin quererlo, somos desconsiderados con nuestras madres. Detalles. ¡Chao! Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer. Es tu esposa y es tu amante, ella es toda un cuerpo fiel. No le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto. Y a ti te entregó la pureza de su vientre y tienes que estar pendiente de los detalles. ¡Vamos! ¡Sácala! Llévala al cine. ¡Cómprale! Un ramo de flores. ¡Váyase! Junto con ella. ¡Llévale! La comida a la cama. ¡Llévala! Con mucha ternura. La llevabas a cóctel, la invitabas a comer, la sacabas a bailar, tu única mujer, ahora no puedes.

y que con su trabajo adornan los museos, las calles, las plazas y con ello nos hacen reflexionar. Así también hoy, 10 de mayo, recordamos a nuestros afrodescendientes, hoy día de la afrovenezolanidad. Felicitaciones a todas y todos. Iniciamos una vez más una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Fidel Barbarito. En el control técnico, el impecable Luis Arloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Venezuela y Brasil establecen alianza con firma de acuerdos industriales y militares. Mercosur se convertirá en un gran imán y motor del desarrollo de Sudamérica. Gobierno de calle sigue de pie en pro de la cultura. 70% de ejecución tiene la obra de arte del busto del presidente comandante Hugo Chávez. Movimiento Independiente de Artistas por la Paz y la Vida continúan trabajando en proyectos sociales. La Casa de las Primeras Letras, Simón Rodríguez, presentó el libro Poemas bajo la Luna, de Federico García Lorca. Día del Artista Plástico rendirá honores al maestro Armando Reverón. La Cinemateca Nacional estrenó nueva película de Jackson Gutiérrez. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con el solista Francisco Morales y la soprano Betsabé Talavera. Cultura al Día. Este jueves 9 de abril, el presidente Nicolás Maduro Moros, acompañado de su homóloga brasileña Dilma Rousseff, manifestó que Venezuela y Brasil acordaron la construcción de una planta de urea para producir 1,5 millones de toneladas de fertilizantes al año en el estado Anzoátegui. Todo esto en alianza de las empresas Braskem, Odebrecht y Pequiven. El mandatario nacional Nicolás Maduro ratificó que Venezuela va a ser un ejemplo para toda la región que prosigue el crecimiento económico. Maduro explicó que como resultado de los encuentros de trabajo con la presidenta Dilma de Brasil, Dilma Rousseff, decidieron acercar aún más las Fuerzas Armadas y desarrollar nuevos proyectos de cooperación en el plano del desarrollo de la defensa y la seguridad en la frontera y la formación de oficiales. Durante un conversatorio con movimientos sociales en la Universidad Nacional de Brasilia, en el Memorial Darcy Ribeiro, el presidente constitucional Nicolás Maduro explicó por qué el mercado común del sur, el Mercosur, debe ser el gran imán y motor de Sudamérica. El jefe de Estado resaltó que el Mercosur es más que un acuerdo comercial. Mercosur tiene que ser una identidad de pueblo, una oportunidad de desarrollo social, una oportunidad de unión cultural, de construcción de una nueva identidad de nuestros pueblos. Mercosur es más que un acuerdo comercial. Tiene que ser algo más que un acuerdo comercial. Mercosur tiene que ser una identidad de pueblo, una oportunidad de desarrollo social, una oportunidad de unión cultural, de construcción de una nueva identidad de nuestros pueblos. Tiene que ser una oportunidad de desarrollo, de unión, de integración económica, energética, estructural, física de nuestros países, de una nueva historia de la unión económica y el desarrollo verdadero de Sudamérica. Y más allá de América Latina y el Caribe. Mercosur, el gran imán. Mercosur, el gran motor. Imán porque une, motor porque desarrolla, despliega fuerzas productivas para la justicia social, para convertir nuestra región en una potencia económica, social, cultural. El presidente venezolano recordó que el próximo 28 de junio va a haber un momento histórico muy intenso, afirmando que aspira a compartir con todos los pueblos hermanos de Sudamérica, porque ese día Venezuela, por primera vez, asume la presidencia pro tempore de Mercosur. Son las 12:07 minutos. Este jueves, en el marco del gobierno de eficiencia de calle propuesto por el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura visitó el municipio Plaza del Estado Miranda, justamente al complejo urbanístico Ciudad Belén. Allí se realizó la 11ª Asamblea de Cultores y Cultoras, colectivos y comunidad organizada, las cuales presentaron sus propuestas al viceministro para el Fomento de la Economía Cultural, Xavier Sarabia. Tenemos caminando la Filben por todo el estado venezolano, hoy la tenemos en Guárico, luego va a pasar a Lara, va a pasar por todos los estados de Venezuela, después de haber hecho la Filben inicial en el mes de marzo. Pero hay una política concreta vinculada a todo este tema de la lectura, a la bodega cultural, como una idea novedosa que generamos en mientras el camarada Pedro Calzadilla era ministro, cómo aperturamos en cualquier lugar de la patria una pequeña librería en manos de la comunidad, administrada por la comunidad, pero además de eso, este era un lugar de concentración y de activación cultural para las artes, para cualquier área de las artes. Nosotros podemos pensar entre casi 120 librerías, más o menos, de bodegas culturales que tenemos en el país, potenciamos lo que significa la librería del turco. Posteriormente, en horas de la tarde, la Revolución Cultural de Calle fue visitado este jueves la población de Los Teques a reinaugurar la Librería del Sur ubicada en el Complejo Económico Comunal Ali Primera, donde el público pudo disfrutar de agrupaciones en vivo y recitales de poesía. Cultura. El busto del presidente comandante eterno Hugo Chávez Frías, que está siendo esculpido por el artista plástico venezolano Israel Linares, lleva un 70% de ejecución. Este busto está hecho netamente de cera. Tiene el tamaño natural y medida de una persona real. Así lo confirmó Mario Silva en su programa nocturno La Hojilla. Rápidamente, para que vean este busto que están haciendo de cera. Pero este busto es... Aquí lo tengo. El busto está, así como está en 70% de ejecución. Sí, no está. No está completo. No está completo. Pero imagínense ese busto con todo. Colores y todo, pues. Impresionante. Y tamaño natural, ¿no? Sí. Tamaño natural el busto. Israel Linares es un artista merideño, también es artífice de la escultura del Generalísimo Francisco de Miranda, la cual se encuentra ubicada en el Parque Francisco de Miranda, Parque del Este, conocido también, de la ciudad de Caracas. Son las 12:10 minutos. El actor venezolano Roberto Mensuti, integrante del Movimiento Independiente de Artistas por la Paz y la Vida, señaló este miércoles que el Movimiento Independiente de Artistas sigue trabajando en pro del desarrollo cultural y a los beneficios que deberían corresponder a los artistas venezolanos y venezolanas, que solo han encontrado el apoyo por parte del gobierno bolivariano y no por la mercantilización de la televisión privada. Ya hemos tenido diferentes reuniones con diferentes entes, hemos hecho llegar la propuesta además, y nosotros queremos incorporarnos yendo a cada barrio, a cada parroquia, a cada lugar, a cada sitio que tengamos que ir, y qué mejor que este nombre que se nos ocurrió ayer, esos espacios bolivarianos de creación. Así como cuando se dijo aquí, cuando se lanzó el gran movimiento por la paz y por la vida, que se hablaron de las canchas de paz, esas canchas de paz, esos sitios, hasta en una casa de un consejo comunal, es posible que en un horario de 3 a 5 de la tarde o de 4 a 6 de la tarde se pueda dedicar para las actividades culturales. Los artistas hoy en día firman un contrato como compañía que los excluye o que les excluye sus prestaciones, sus utilidades y vacaciones, aseguró Mensuti. Asimismo, apuntó que el Movimiento Independiente de Artistas por la Paz y la Vida trabaja con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para construir la Clínica del Artista, que se edificaría al lado de la Casa del Artista, siendo el primer logro del movimiento con el gobierno nacional. Cultura al día. Este jueves, 9 de mayo, en horas de la tarde, se llevó a cabo una presentación del libro de poemas, El Poema Bajo la Luna, de Federico García Lorca, en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, al lado de la Casa José Martí, quien estuvo presente, Marjorie Lacernere, editora de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, nos comenta. Es una selección de poemas que tienen como tema la luna, donde tomamos poemas de diferentes libros publicados por el poeta García Lorca. Está dedicado a niños mayores de 12 años y fue publicado por la editorial El Perro y la Rana. También el libro contiene algunas ilustraciones hechas por Lorca, porque sabemos que Lorca, además de ser un excelente poeta, era un hombre bastante versátil y se dedicaba a otras artes, no solo el dibujo, también era ensayista, escribió teatro, cantaba, tocaba el piano. Entonces, bueno, toda esta versatilidad justamente nos permitió hacer un libro bastante completo con sus ilustraciones. Entonces, bueno, es importante que para que culminemos todo este proceso del libro y realmente llegue a la masa, que es lo que nos interesa, y a estos niños que se están iniciando como lectores o que ya tienen cierta experiencia, para que el libro pueda leerse y disfrutarse. Vale recordar que estos libros están disponibles en todas las librerías del sur. Los museos de Caracas se preparan para celebrar a través de una serie de actividades el Día del Artista Plástico, que se celebra precisamente este viernes 10 de mayo, fecha que evoca el natalicio del maestro Armando Reverón, mago de la luz y el color. Asimismo, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, mediante el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y la Fundación Museos Nacionales, apoyará esta celebración que coincidirá con la jornada conocida como el Viernes Nocturno de los Museos. En esta inauguración de exposiciones, encuentros con artistas, presentaciones musicales y performance conformarán el menú programático que tienen preparado los museos, como la Galería de Arte Nacional, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, el de Ciencias, el de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, el Museo Arturo Michelena, el Alejandro Otero, entre otros, para este viernes 10 de mayo. Son las 12:14 minutos. Cultura al día. A propósito del aniversario de la Fundación de la Cinemateca Nacional, que cumple 47 años este mes de mayo, el Museo de Bellas Artes presentó este jueves 9 de mayo la película Azotes de Barrio, donde estuvo presente el productor original y director de esta obra, Jackson Gutiérrez. Este fue un estreno de la sala de la Cinemateca Nacional, así lo dio a conocer Rafael Gil, coordinador de la Cinemateca Nacional. Estamos aquí en otra función a propósito del aniversario de la Fundación Cinemateca Nacional. Seguimos con una muestra, además de todas las muestras que tenemos durante todo el mes, una muestra representativa de Jackson Gutiérrez, una retrospectiva de alrededor, a propósito de su película también, que ya está en carteleras comerciales, Azotes de Barrio, la película. Bueno, parte de este foro están los actores, está Jackson Gutiérrez como en representación de la película, actores que han intervenido en sus producciones. Y bueno, la idea es un poco, ¿no?, ver la producción de esta película. La retrospectiva de Jackson Gutiérrez está comenzando aquí en la sala del Museo de Bellas Artes, en la sala de la Cinemateca Nacional, pero se extiende a todo territorio en la red nacional de salas regionales de la Cinemateca. Es decir, cada una de las sedes de la Cinemateca Nacional, ahí está colocada las películas de Jackson Gutiérrez, la retrospectiva de Jackson Gutiérrez. El coordinador de la Cinemateca Nacional, Rafael Gil, recordó que esta película Azotes de Barrio se estará presentando en todas las salas de la Cinemateca Nacional por este mismo mes de mayo. Son las 12:16 minutos. Cultura. Bien, usuarios y usuarias, los acordes de la Filarmónica Nacional tomarán los espacios de la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño este domingo 12 de mayo para rendir homenaje a las madres. La actividad está organizada por el Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo, CENVES, que arrancará desde las 11 de la mañana y se paseará por un extenso repertorio musical bajo la batuta de la destacada directora criolla Elisa Vegas, quien estará acompañada por dos solistas, que son el tenor Francisco Morales y la soprano Bexabe Talavera, a quienes tenemos hoy como invitados. Así como por más de 70 músicos de la Orquesta Filarmónica Nacional. Los asistentes al evento disfrutarán de melodías como Quiero Sembrar, de Federico Ruiz, con la poesía de Belén San Juan y la orquestación de Andrés Eloy Rodríguez, Caracas, mi ciudad, de Inocente Carreño, Desesperanza, de María Luisa Escobar y con arreglos de Pedro Mauricio González.